Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Retransmite la NDR y también www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa. Saben que aquí en la retaguardia nos opera nuestro amigo y compañero Nacho Álvarez en la 690 Julio Pardo. Y por este mes hasta y todo enero no vamos a retransmitir por Radio Nehuen, ya que nuestro amigo de Radio Nehuen se ha tomado unas merecidas vacaciones. También pueden entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si querés dejar un mensaje, podés hacerlo al 11-1559-2692. Y en el día de hoy, bueno, como un poco corolario de todo este mes futbolístico mundialista, vamos a hablar sobre el Mundial, sobre fútbol y sobre las distintas alternativas y otras hierbas que nos dejó este Mundial en Qatar. También vamos a escuchar a la arquitecta Liana Batino, que ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, respecto a lo que ya nos tiene acostumbrado Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, que es de firmar acuerdos urbanísticos, en realidad en este caso serían acuerdos inmobiliarios, cediendo espacios públicos a 13 empresas de construcciones o 13 sociedades para, bueno, ceder esos terrenos para construcciones inmobiliarias, negocios inmobiliarios en distintos barrios de la capital. La vamos a escuchar en este audio. Y bueno, por último queremos recordar, porque parecería con toda esta euforia del Mundial, con todo lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, que después lo vamos a hablar, que no tenemos que perder de vista que hace 21 años sucedió el 19 y el 20 de diciembre del 2001, donde el argentinazo hizo que saliera el pueblo a la calle, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero bien que también fueron en otras ciudades del país con el saldo de 37 asesinados en todo el país, 9 de ellos en la provincia de Santa Fe. Vamos a, bueno, a charlar también y recordar esas dos jornadas donde lo que primó allí fue el repudio de un gobierno totalmente en banda y el repudio a través de la consigna que se vayan todos. Después, en todo caso, podremos por lo menos hacer un análisis de mi parte porque lamentablemente no se fue ninguno. Así que bueno, Nacho, si te parece, vamos a la primera pausa con un separador, con la pauta, y volvemos para la primera parte del programa. Soy lo que dejamos. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y me quería referir un poco a esto que ya terminó, esperemos, que fue el Mundial de Fútbol, ¿no? Un Mundial de Fútbol donde, analizándolo, hubo pocos equipos que se destacaron. Por supuesto, los que llegaron a la final, Francia y Argentina, Argentina-Francia, evidentemente llegaron por algo, pero también llegaron de menor a mayor. Francia le costó también, si bien clasificó bien, pero tuvo sus problemitas para armar un equipo. Y Argentina también tuvo problemitas para armar un equipo, en el sentido que, bueno, ya lo sabemos, empezó la zona perdiendo con Arabia Saudita 2-1 y jugando muy mal. Y después, con el correr de los días, del correr de los partidos, en los partidos de zona, fue como encontrándole un poco más la vuelta, pero siempre para mí, ¿no? Ojo, para mi gusto, le faltó siempre un poquito más en cuanto al juego, al jugar al fútbol, jugar a lo que se dice jugar al fútbol, no a las tácticas ultradefensivas, a las tácticas de ver a ver el rival y entonces lo estudio y de base a eso después veo cómo me muevo. Bueno, y fue primando eso. Pero bueno, hubo partidos donde ya con Polonia se destacaron bastante más. El partido contra Australia fue también interesante, se empezó a ver en el equipo que podía llegar a demostrar que el fútbol ofensivo, el fútbol de toque, el fútbol de no me importa el rival, juego yo de acuerdo a lo que yo tengo como capacidad, y tengo la capacidad para hacerlo porque tengo los jugadores para hacerlo. Bueno, con Polonia y Croacia también, porque demostró que jugando bien al fútbol y teniendo los jugadores de categoría que tenía en Argentina, como Messi, como Di María, como Otamendi, como Tagliaferro, jugadores que se han destacado en estos últimos partidos y eran unos tapados, como McAllister, no ya Julián Álvarez, porque ya sabíamos y ya lo conocemos de lo explosivo que es jugando al fútbol, y cuando le dejan un pedacito de lugar, te vacuna. Para mí, creo que dos jugadores como Messi, el que a mí me gustó más y para mí fue el que más se destacó, es Di María. Di María es alguien que no le dejes un lugarcito, porque te mata, te acuesta, tiene una habilidad, tiene una inteligencia para jugar. Y la gran, el gran acierto de Scaloni y del técnico fue en el último partido con Francia de ponerlo en la punta izquierda, y creo que el francés que lo marcaba, cuando se tomó el vuelo a París, lo debería estar buscando por las butacas del avión, más o menos, porque no lo encontró por ningún lado y habrá dicho, por ahí se me metió acá adentro también. Digo porque el partido con Francia, el último partido, yo que no soy fanático y nunca fui fanático, ni hincha, ni admirador de la selección, el último partido me satisfizo porque pude ver fútbol. Argentina demostró que con los jugadores que tiene, no importa el rival que se le ponga enfrente. A pesar de que Francia tuvo sus pros y sus contras. Tuvo sus contras de que le faltaron jugadores importantes y que no pudieron entrar en este Mundial. Pero también tiene a su favor jugadores como Mbappé, que es un pibe, tiene 24 años. No se lo puede comparar con Messi y decir Messi es mucho mejor. No, yo creo que Mbappé es potencialmente igual que lo que llegó a ser Messi, ¿no? Y con Messi también es un tema especial. Yo personalmente nunca me gustó Messi, sin dejar de reconocer que es un muy buen jugador de fútbol, pero para mí el juego de Messi, cansino, que baja los brazos cuando pierde una pelota, o que cuando agarra una pelota agacha la cabeza y hasta que no choca con el rival, porque no pudo gambetearlo, cuando tiene ese destello de lucidez, sí, te hace una maravilla dentro del área y te gambeteó a tres. Pero muchas veces en el medio del campo agarra la pelota y agacha la cabeza y corre. Ese jugador a mí no me gusta. Me gusta el que encara, el que gambetea, el que tiene ese destello de habilidad. No, sin eso, insisto, no podemos negar quién es Messi. Y que bueno, también está esa de ahora que se destacó, que se destapó. Messi no fue nunca caudillo, como pudo haber sido y mandar en el campo de juego, como lo pudo haber hecho Maradona, como fue Ruggeri, como fue Passarella, como fue hasta el propio Mascherano, que Mascherano era el subcapitán de la selección argentina y era el que mandaba en el grupo, en el que gritaba en la cancha. Messi no se le escuchaba levantar la voz ni alentar a sus compañeros ni por casualidad. Bueno, son características personales, tampoco se le puede pedir todo a todo el mundo, hay que aceptarlo como son, pero que no me lo quieran vender como que es un caudillo. Y yo creo que en estos últimos dos o tres partidos, en estos últimos dos partidos, que lo quisieron mostrar como como puso la nación despectivamente, ahora no es el Messi... El Messi cuidadoso, si no es el Messi vulgar. Bueno, eso es una pavada. No tiene ni gocete, lo escriben para vender, para crear frases que después lleven a debate. Por supuesto, en el medio los periodistas lacayos, los periodistas alcahuete, los periodistas que ayer defenestraban a Messi y a Di María. En algunos casos quizá bien, ¿no? Pero en otros casos con mucha agresividad, porque una cosa es que uno critique el juego, la jugada o la performance que tuvo un jugador honestamente y bien, y otra cosa es que ya lo digas agrediendo, que ya lo digas insultándolo, que ya lo digas se tiene que ir, no sirve, es un inútil, ¿para qué lo queremos? Te pido que no lo pongas más en la selección, cosas por el estilo. Bueno, eso no es periodismo, eso es provocación, eso es vendehumo, eso es hablar al servicio de intereses de quienes son sus patrones. Bueno, eso es así. Argentina salió campeón, tenemos que reconocer que Francia le hizo muy buen partido a los últimos minutos, los últimos 20 del segundo tiempo, pero en la final, en el alargue, Argentina volvió a hacer lo que hizo con Croacia. Lo pasó por arriba, dijo, son los últimos 30 minutos que tenemos que demostrar que somos mejores jugando al fútbol, ¿sí? Tuvo esa mala suerte de un penal, ese gol que Mbappé hizo en forma magistral, pero también tenemos que decir que del lado de Argentina había un arquero como el Dibu Martínez que en el minuto 120 tapó una pelota que era gol, era imposible no hacerlo, pero él estaba ahí en el momento justo y salvó que hoy Argentina, después con los penales y demás, saliera campeón. Yo honestamente lo había escrito allí mientras estábamos mirando el partido por mis redes, yo no quería llegar a los penales, porque primero que me parecía injusto que un partido donde Argentina se había comido de 120 minutos, por lo menos 90, jugando al fútbol como a mí me gusta, era muy injusto, pero el fútbol es eso, el fútbol es injusto. El fútbol podés 90 minutos estar bombardeándolo al arco contrario a un equipo y en un contragolpe te hizo el gol y anda a cobrar. Listo, se terminó. Eso es lo lindo del fútbol. Eso es lo lindo que acuñó en un libro muy interesante, muy viejo, porque es de 40 años atrás, Dante Panzeri, que se llama Fútbol Dinámica de lo Impensado. Y el fútbol es eso. El fútbol no hay que pensarlo tanto, hay que jugarlo. Hay que conocerse entre los compañeros. Los equipos interesantes que yo vi en toda mi vida jugar eran aquellos que un compañero llevaba una pelota y ya sabía dónde la tenía que poner porque sabía dónde estaba su compañero esperando el pase para hacer el gol o para hacer una pared o para hacer una jugada. Y eso no te lo explica ningún técnico, te lo da la capacidad de entendimiento que en la cancha hay esos partidos que son ultra tácticos, que tiene que estar acordándose qué le dijo el técnico, dónde tenía que ponerse y si me corro acá me va a putear después y por ahí el domingo que viene no me pone. Ese es el grave problema del fútbol argentino, ese ultra tacticismo. En la cancha hay que dejar que los jugadores se expresen, se explayen, más o menos teniendo un control del juego, un control del campo, sabiendo que no pueden dejar a un puntero izquierdo, un puntero derecho libre porque te acuesta, pero algunas reglas concretas, pero después es todo inventiva, tiene que ser todo inventiva. Por eso a mí me gustó este partido del final. Y pasando al tema del Mundial, pero ya terminado, lo que se ha demostrado en estos dos días de la movilización popular de millones y millones en la calle, ayer eran las 4:30 de la mañana y había más de 200.000 personas sobre la autopista Riccieri esperando que llegara el seleccionado hasta acompañarlo al predio de Seiza, que uno no puede, no hay una lógica que pueda ayudar a entender ese fenómeno de masas, porque es un fenómeno de masas. Lamentablemente un fenómeno de masas que no se da para otros hechos concretos y mucho más importantes desde el punto de vista de lo que es el vivir en sociedad y el vivir para mejor de nosotros mismos como pueblo. Y se expresa en el fútbol, porque es así. El fútbol es esa, como se decía, lo dice esa frase, pasión de multitudes, y esa pasión es horizontal. Abarca todas las clases sociales. Por supuesto, muchos que estuvieron en Qatar, o la gran mayoría, puede ser el 95-96%, es de aquellos que pertenecen a una clase social que le permitieron estar un mes o 15 días o 20 días en Qatar mirando un partido de fútbol, alentando a la selección con una banderita y con una camiseta celeste y blanca, pero cuando vienen acá permiten y acepten que este país sea entregado permanentemente a los grandes grupos monopólicos, a los grandes grupos internacionales, al FMI, al Banco Mundial y demás. Si eso, esa conciencia de pelea, de lucha, de emoción por hacer algo, lo tuviéramos para defender esos intereses de las mayorías, porque los que estuvieron en Qatar no son las mayorías, tenemos que decir que son las minorías de la clase social alta, de una casta social y política y empresarial, que no representan ni siquiera a esos 4 o 5 millones que estuvieron hoy. Y por último, cierro diciendo que lo de hoy fue un espanto. Lo de hoy demuestra que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la capital, Montenegro, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, no pueden coordinar ni una partida de truco, porque no sabían lo que iba a pasar hoy, no tenían el antecedente de ayer y del domingo en el obelisco, no sabían lo que iba a pasar, la explosión popular que iba a haber, y no pudieron organizar más o menos coherentemente, y encima los medios de comunicación bombardeando, porque yo venía haciendo zapping todo el día para ver qué estaba pasando y escuchar, y según el medio al que representa políticamente el periodista, los periodistas o estos pseudo periodistas y pseudo conductores oportunistas que hablaban y que conducían, según quién era el patrón, decían lo que querían. Entonces, en C5N decían, no, porque van a ir a la Casa de Gobierno, ya están armando el escenario. Vos decías, bueno, si están armando el escenario, ¿por qué van a ir? Ah, no, pero me están avisando de que por ahí no. Entonces, el de La Nación Más o de TN decían, no, porque no van a ir, porque no quieren hacer política, porque no quieren sacarse la foto con Alberto Fernández. Bueno, toda una serie de disparates, de lucubraciones, había 5 millones de personas que estaban desesperadas, desparramado por toda la capital federal y el Gran Buenos Aires, como fueron todos los accesos de la General Paz, desde del aeropuerto, todo por la Richeri, por la avenida de Lepiane, por la autopista 25 de Mayo, esperando ver a quienes ellos querían saludar y agradecerles por el triunfo, y no lo pudieron hacer, y se avivaron después que estuvieron 5 horas para hacer 12 kilómetros y todavía le faltaban 20 kilómetros más para llegar, ya no digo a la Casa de Gobierno, sino a la 9 de julio, y era imposible entrar. Y se les ocurrió entonces el helicóptero. Entre paréntesis, lo vamos a hablar en el último bloque del programa, tuvo sus reminiscencias del helicóptero de hace 21 años en la Casa de Gobierno con la huida de la Rúa, ¿no? Pero volviendo a los temas, 3 helicópteros, bueno, vamos a dar una vuelta por la ciudad para que nos vean, para que los veamos. ¿Quién puede saludar a alguien que está dentro de un helicóptero? Es ridículo, lo mismo que decir, te saludo desde la calle a un avión que pasa a 3.000 metros de altura. Ahora, no podían entrar con el helicóptero hasta la Casa de Gobierno y por lo menos ir un rato para que los pudieran ver los propios personas que habían estado en Plaza de Mayo, que podían venir de la 9 de julio, aunque sea un rato, estar con ellos, pero no. Ahí primó la política. Tenemos declaraciones y tuits del delincuente de Tapia, el presidente de la AFA, diciendo que les impidieron ir, otros que dicen que no, el gobierno que dice que ellos le ofrecieron el palco, que le ofrecieron lo que estaban ahí, el escenario que habían puesto. Y los jugadores, ahora nos enteramos, a último momento, por lo menos yo lo que he leído, es que decidieron que no, porque no querían hacer ningún juego político. Entonces eso solo hicieron Scaloni, bueno, más o menos, la escaloneta. Scaloni, Di María, Messi y un par más. Y que supuestamente todo el plantel estuvo de acuerdo con eso de no ir. Bueno, acá yo opino que el plantel de la selección estuvo muy mal. Porque ellos, ¿por qué? Porque supuestamente dicen que, bueno, el gobierno este le mandó a Di María a controlarle las cuentas de la FIP, a Messi lo mismo, a otro tal cual, a otro cual. Bueno, entonces, en realidad, los jugadores, los que primó para ellos fue su interés personal y no el interés del pueblo que estaba esperándolos para verlos, aunque sea un rato. Y tenían que haber dejado de lado eso, que quizá puede ser una polémica, una discusión, una diferencia que puedan tener con este gobierno en ese sentido, de decirles que, bueno, nada, después cada uno se la rebuscará como pueda, pondrá un abogado, pondrá un contador para demostrar sus cuentas, si el gobierno tiene razón que le tiene que pedir más impuestos, o ellos demostrarán que no le tienen que sacar tanto, pero es una discusión aparte. Hoy la discusión era estar o no estar con el pueblo, y no estuvieron. Estuvieron un rato, estuvieron hasta la General Paz por la Riccieri, después agarraron el atajo, se decidieron tomarse 3 helicópteros. Está bien, era imposible llegar, todavía estarían arriba del micro. Pero por lo menos el gesto de haber estado ahí y dejar de lado esas excusas personales que pueden llegar a tener con algunas funcionarios del gobierno o con la política, incluso, qué sé yo, impositiva de este gobierno. Pero bueno, yo creo que ahí perdí, para mí, en mi opinión, perdieron puntos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Esto es así, es opinable, otros dirán que hicieron bien, y bueno, listo. La última pasada fue el decreto famoso de necesidad de urgencia para decretar feriado el día de hoy. Al final decretaron feriado para que la gente anduviera por la calle, me parece bien, con la expectativa, pero esa licencia que le dieron para poder ir a ver a sus ídolos, no lo pudieron usufructuar correctamente. Bueno, Nacho, se hizo largo, ponemos un temita musical que tiene que ver un poco con esto, ¿eh? Vamos a escuchar Fiesta con Serrat, Ríos, Ana Belén, que un poco habla de esto, ¿no? En las noches de San Juan todos comparten su pan, pero al final cada uno se queda con su gabán. Vamos. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer era oscura y sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel la foto de estos tres y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darle el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan su mujer y su galán, gentes de 100.000 rabés. Apurad, que ahí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo a la cuesta, que arriba en mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos les encuentra el sol a la sombra de un campo, empapados en alcohol, vagreando una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su remisa. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosar y el avaro a las divisas. Se acabó El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas, y como había comentado, vamos a escuchar una nota que hicimos ayer con mi compañera Cristina Varela en el programa Hoy de Mortales, pero que me parece de suma utilidad porque tiene mucho que ver con cómo el gobierno de Rodríguez Larreta avanza impunemente con exenciones inmobiliarias para los negocios de sus amigos. Vamos a escucharla, Nacho, a la arquitecta Eliana Bátimo. Siguen sucediendo cosas más allá del Mundial que ya se terminó. En Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires especialmente, siguen pasando cosas. Y en este caso es que el gobierno de la ciudad, como ya lamentablemente nos tiene acostumbrado, sigue firmando convenios inmobiliarios en perjuicio de los barrios de nuestra ciudad. Estamos hablando con la arquitecta Eliana Bátimo, que ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y ha escrito junto con la ingeniera Eva Cosubicius, con Jonathan Valdivieso, una nota explicando esto y de qué se trata. Así que nos gustaría escucharla. ¿Cómo te va, Eliana? ¿De qué se trata esto nuevo? Bueno, se trata de nuevo que tenemos información, además de los convenios que fueron firmados y aprobados el año pasado, tienen factibilidad 22 convenios más. Factibilidad no significa que no están firmados todavía, o no sabemos si están firmados, pero que en la tramitación del expediente llegaron hasta la factibilidad. Significa que el Ejecutivo hizo todo el recorrido coordinado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y llegó a la conclusión que la propuesta que el propietario de una determinada parcela hace al gobierno de la ciudad de cambiar normativa a cambio de una contraprestación, esta propuesta es válida, se puede aceptar. Uh-huh. Y en este caso, estos 22 posibles nuevos convenios podrían ser firmados y llevados a la legislatura. O sea, son terrenos o casas viejas para demoler de propiedad privada y ellos le piden al gobierno que modifiquen el código para permitir hacer lo que ellos quieren, que quizás no cumplen con el código. ¿Algo de eso es? Exactamente. O sea, la figura de convenio urbanístico está prevista en el plan urbano ambiental y son acuerdos que se hacen entre propietarios de determinadas parcelas y el Estado para cambiar la normativa. Pero ¿por qué se harían estos convenios? Según el plan urbano ambiental, porque son situaciones que no son suficientemente contempladas o resueltas por la norma, con una condición, que deben tener un nítido interés público. Ahora, esto en los convenios que hemos visto hasta ahora no ocurre. O sea, los propietarios piden que se cambie la norma porque ellos pueden construir más metros cuadrados y más altura en general y le pagan algo a la ciudad o eventualmente hacen una obra en un espacio público o ceden un espacio para que sea espacio público, pero en general son contraprestaciones monetarias. El único motivo que está, digamos, en el origen de estos convenios es la voluntad del propietario de construir más. Claro. O sea, en ningún momento se demuestra que eso tenga un interés público y no se puede derivar, digamos, de una que una contraprestación monetaria sea eso lo que representa el interés público. Porque la normativa que se pide cambiar es el código urbanístico en una determinada parcela. El código permite tantos metros cuadrados y tanta altura. Claro. Entonces, en realidad es un sistema para violar la norma, cambio de dinero. Cuando hablamos de dinero, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? ¿Hay idea? Sí, sí, sabemos, tenemos los números, digamos, y puede ir las compensaciones monetarias. Acá son en uvas, no es muy distinto del dólar. Ajá. Hablamos, digamos, de entre 1 millón, 2, 3 millones, al 1 con 11 millones, que es la que tiene mayor diferencia de capacidad constructiva y mayor altura, 8 millones, de eso hablamos. Dólares, siempre millones de dólares. Sí, son millones de uvas que serían en este momento un poco más en dólares. ¿Y ese dinero a dónde iría? Este dinero iría al fondo llamado FODUS, Fondo de Desarrollo Sustentable, cuyo objetivo es supuestamente revitalizar en la zona centro de la ciudad. Ahora no tenemos muchas noticias de cómo esto funciona. Uh-huh. Los convenios que fueron aprobados el año pasado, no sé si ya empezaron a pagar, porque esto se paga después de unos meses, no me acuerdo cuántos, y se paga en cuotas, no se paga todo. Se paga en pesos, se va pagando en cuotas. Sí. Entonces, en este FODUS, si el único origen de los fondos son estas compensaciones, todavía no debe estar marchando. Claro. No sé si tiene otras fuentes de financiamiento, ¿no? Uh-huh. Y sería dirigido a la revitalización de la zona centro, que tampoco, digamos, esto no se discutió en ningún lado, que pudiera ser una prioridad, ya uh-huh. que se dirija toda esta plata en ese lugar. Estas son todas claro, decisiones claro. que toma el Ejecutivo. ¿Y de qué barrio estamos hablando? Esta tanda está bastante distribuida, son 13 barrios, pero el barrio de Palermo tiene 8 convenios. Y si vamos a ver de los convenios que se aprobaron el año pasado, más todas las propuestas de convenios que entraron por la convocatoria que se hizo el año pasado, que el agravante que el gobierno hizo una convocatoria amplia, uh-huh. Donde dijo vengan a violar la norma, o sea, hagan propuestas. Sí. Y entraron 113 propuestas. 113. 113 propuestas entraron en esta convocatoria. Estamos hablando en este momento que la mayoría todavía no tiene factibilidad, por lo menos de lo que nosotros tenemos acceso, ¿no? A la información. Claro. Pero sí, son muchas. Y la gran mayoría están en una zona que puede ser delimitada por la Avenida Cabildo, Santa Fe, la 9 de julio. Todo hacia el río, evidentemente. Claro. O sea, lo que nosotros llamamos la ciudad ribereña. O sea, esta ciudad que por su cercanía, esa parte de la ciudad que por su cercanía al río, tiene mayor valor del suelo, y es donde van los desarrolladores inmobiliarios y hacen estas propuestas, por más que le cueste más plata, porque en estas zonas se paga más, o sea, se aplica una alícuota superior, de que, por ejemplo, en la zona sur que era la zona prioritaria de la convocatoria, uh-huh, que tiene alícuotas muy reducidas, o sea, pagaría mucho menos, pero evidentemente la atractiva del negocio en las zonas de más, mayor valor urbanístico lo llama allá. Ahora acá después tenemos, como son 13 barrios, en 12 barrios están uno por cada barrio, están un poco más distribuidos, pero tenemos en Almagro, Saavedra, dos en Caballito, que son bastante pesados, uno en San Telmo, así, distintos barrios. Pero hay esta tendencia que vayan a las zonas de mayor valor urbanístico. Claro. ¿Y cómo sigue esto ahora? ¿Qué se puede hacer o qué tienen que hacer los vecinos? Una cuestión principal en esto es que justamente no hay ninguna participación por fuera de lo que es la máquina burocrática del Ejecutivo. Todo se hace en circuito cerrado entre ellos, donde tramitan estos expedientes para llegar a la factibilidad. Nunca pidieron una opinión ni a un cuerpo profesional, ni a vecinos, ni a las comunas. No vemos en el expediente ningún documento dirigido a las comunas. Entonces, la primera cosa que decimos es que esto tiene que cambiar. Uh-huh. O sea, no puede ser que el proceso, y en eso estamos, digamos, insistiendo que esto tiene que cambiar para que haya, ¿no? Antes que se firme el convenio. Porque el proceso mismo es, entra la propuesta, se trata en el Ejecutivo, el jefe de gobierno firma y se manda a la legislatura en un proceso de doble lectura con una audiencia pública en el medio. Entonces ellos dicen, sí, hay participación. Pero en realidad tenemos la experiencia del año pasado, uh-huh, donde al mismo día se presentaron 15 convenios en un mismo proyecto de ley, más uno que era el de costa urbana, 70 hectáreas, que se trató de la misma manera, con una parcela de 500 o 1000 metros cuadrados, se trató 70 hectáreas de costa urbana. Entonces, todo en la misma sesión, y en la misma audiencia se trata todo esto, entonces es imposible que haya participación. Además, nadie sabe nada de esto. Seguro. Porque no hay tiempo material. Bueno, hay que cambiar esto, hay que cambiar que la participación tiene que estar antes y que se tiene que informar. Por eso nosotros hacemos una discusión para que en cada barrio o en cada comuna tomen esto y vean lo que se puede hacer, ¿no? Bien, bueno, te agradecemos, Liana. Estamos hablando con la arquitecta Liana Battino del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Allí en el Observatorio del Derecho a la Ciudad.org van a poder leer la nota que Liana escribió junto con María Eva Cosubicis y el abogado Jonathan Valdivieso. Y bueno, vamos a ver cómo sigue y nos mantenemos en contacto. Si te parece, te agradecemos la comunicación, Liana. Bien, y cuando tengamos novedades podemos hablar de nos vuelta. Mantenemos en contacto. Gracias. Chau, chau. Chau. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, los últimos minutitos del programa por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y bueno, nos quedan pocos minutos, pero solo quiero recordar a 21 años de lo que fue el Argentinazo, que fue una sublevación popular contra un gobierno de siniestro, como fue el gobierno de la Rúa, donde después de haberle ganado a Carlos Menem en el 89 en una alianza que se llamó Frente Grande, fue una cuestión de no dar pie con bola absolutamente nada, un gobierno de Fernando de la Rúa totalmente anodino, un vicepresidente como Chacho Álvarez, que cuando vio que las papas quemaban, lo mejor que pudo hacer fue irse, renunció a la vicepresidencia y hubo un descalabro bárbaro. De la Rúa no tuvo mejor ocurrencia que, para resolver la crisis económica que había en ese momento en la Argentina, volver a traer a Domingo Felipe Cavallo, aquel que ya con Menem había demostrado que la dolarización era una estafa, donde se mantuvo ficticiamente durante 10 años una paridad que no existía, y cuando esto se caía, se cayó todo. Volvió a tenerlo a Domingo Cavallo de nuevo, y una de sus medidas más importantes y más siniestras fueron el corralito, ¿no? Después de haber pasado José Luis Machinea y Ricardo López Murphy por el gobierno de Fernando de la Rúa como ministro de Economía. En realidad, Ricardo López Murphy duró menos de un mes, desde marzo a abril del 2001. Y Cavallo, que ya había sido, como dije, ministro de Economía entre el 91 y el 96 con Menem, y fue el que fue el autor de la convertibilidad, el tema del dólar 1-1. Pero en octubre del 2001 hubo elecciones legislativas en la ciudad, en el país, la que se llaman de medio término, donde la alianza que era oficialista perdió a manos del Partido Justicialista. Y ahí ya De la Rúa no pudo sostener a ningún candidato. Y lo que más primó, excepcionalmente, fue el voto bronca. Con los votos en blanco y anulados, en total alcanzaron el 25% del total. Pero donde en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe fue el primer porcentaje en votos. O sea que ganó el voto en blanco y el voto nulo. Esto empezó a tener lo que se llamó que se vayan todos. Esto fue un reflejo de que se vayan todos. El 19 y 20 de diciembre ante la crisis, el 19 renuncia a Domingo Cavallo, y a la madrugada no tiene mejor ocurrencia Fernando de la Rúa que decretar el estado de sitio. O sea, fue echarle más leña al fuego que ya se estaba produciendo en toda la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del país, ¿no es cierto? Y, por supuesto, eso incentivó la movilización popular, porque ya Buenos Aires, la Argentina, con las experiencias de la dictadura militar, no quería bancarse más un estado de sitio sabiendo lo que significaba. Bueno, esta pelea lo que significó fue un cambio radical, pero no partidariamente, un cambio radical en la relación de fuerzas de los partidos políticos en nuestro país, ¿no? Desapareció prácticamente el Partido Justicialista como tal, el Partido Radical como tal, y se necesitó hacer alianzas, alianzas raras, donde había en un sector radicales, peronistas, conservadores, liberales, en otro había liberales, conservadores, radicales, algunos de izquierda, algunos más progre, otros menos progre. Bueno, esta es la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy después de 21 años. Pero lo más grave y lo más trágico es la consecuencia de los 37 muertos asesinados que tuvimos producto de esos dos días de lucha y de rebelión popular en la calle. Fueron 10 en la provincia de Santa Fe, 8 en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, 7 en la ciudad de Buenos Aires, 3 en Entre Ríos, 3 en Córdoba, 1 en Tucumán, 2 en Corrientes y 1 en Río Negro. Por eso, ahora, un poco en recuerdo, en homenaje a esos 37, nos vamos a ir escuchando el tema de Pocho Leprati que le cantó León Gieco, ¿no? El ángel de la bicicleta. Nos despedimos con este tema recordándolos, homenajeándolos y sabiendo que esto nos va a quedar en el olvido y hay que volver a recordar por lo que significó en la lucha popular en nuestro país. Chau Nacho, chau Julio Pardo en AM690, gracias a nuestros amigos de la NDR 103.9 y hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Es que